Escuchadme, escuchadme. Esta es la pura verdad. Pelear lleva a matar, y matar lleva a guerrear. Dos hombres entran, uno sale. Dos hombres entran, uno sale. El Piño, arte terrorista, anarquía tropical presenta. El barrio no está contento, la cosa no está muy fina, porque han quitado maestros, porque faltan medicinas. Ayer. Arriba la mano que llegó el quilombo, el que te trae este zongo. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Nos escuchamos? Creo que sí. Bueno. Ahí estamos. Esto es El Gran Quilombo Antifascista, el mejor programa de la radio. ¿Del universo qué? Ay, ya van a empezar con sus mamadas. Transmitiendo desde Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Llamen a sus abuelitas libérrimas. Destapen sus cervezas bien elodias. Saquen sus bocinas al barrio y sintonicen el quilombo. Acompáñenos a divagar y sobre todo a babosear entre historias e ideas ácratas y libertarias. No te lo puedes perder. Comenzamos. El Gran Quilombo Antifascista, el mejor programa de la radio y del universo. Ay, ya no mamen. Bueno, pues buenas tardes, hoy miércoles 3 de agosto del 2016 y pues nos cansamos de esperar, es decir, yo me cansé de esperar a la hojuela crujiente, quien no ha regresado de sus vacaciones tan largas que ya se tomó, pero decidí volver a hacer quilombo yo solito, ¿no? Y mientras esperamos a que el avión de la hojuela aterrice y a ver si alcanza a llegar, y si no, pues ya será mañana, y si no, pues ya será otro día. Pero aquí estamos, esto es el Gran Quilombo Antifascista, estamos transmitiendo desde Regeneración Radio en www.regeneracionradio.org y pues bueno, vamos a ir a andar baboseando el día de hoy, divagando un poco entre una y otros de esos temas que tanto nos gustan, tan diversos, ¿no? Tal vez tenga que ver algo con el anarquismo, ¿no? Quién sabe ahí si se nos ocurra algo así, ¿no? Pero pues bueno, no quisimos dejar esperar tanto tiempo y esperamos que ya el próximo programa la ojuelita se incorpore al quilombo y nos platique cómo estuvieron sus vacaciones en ese paraíso exótico en el que estuvo recluida tanto y tanto tiempo. tiempo. Y pues mientras, pues nosotros aquí estamos transmitiendo desde Regeneración Radio y tal vez también nos estén escuchando por la Que Huelga Radio en www.quehuelga.net/diario y en el 102.9 de FM al sur de la Ciudad de México. Y pues antes de comenzar vamos a ir con los saludos de acostumbrados del quilombo, los saludos a las consentidas que ya ni se pronuncian, ya ni dicen nada y es más, yo creo que ya ni nos escuchan, pero pues no le hace, va un saludote para Frijo Monroy, para Amandita Chávez, para La Chucha Volvió y va un saludote para el Guarantonio y La Ojuela, donde quiera que anden, a ver si nos están escuchando, pues que se reporten, que nos manden saluditos y pues va un saludo a toda la banda que nos está escuchando, ya sea por Regeneración Radio o por La Que Huelga o la banda que nos escuchará si es que siguen retransmitiendo este programa en Radio Tlayuda, pues un saludo para toda la banda que nos pueda escuchar por cualquiera de estas líneas. Y esto es el Gran Quilombo Antifascista. Ahorita vamos a ir a una musiquita antes de comenzar y ahorita regresamos. Estás escuchando Regeneración Radio, que es comunicación contra el poder. Por www.regeneracionradio.org. Emancipa la palabra. Hagámonos en colectivo y libres. Thank you. Ahí estoy ahora sí. Bueno, pues ahí estamos de regreso aquí en este Gran Quilombo Antifascista, transmitiendo en vivo desde Regeneración Radio. Y pues bueno, como no está Ojuelita y como entonces no preparamos tema así como que digamos bastante bien, vamos a estar ahí campechaneando con, ya saben, el tema de cajón del quilombo, el cual es el pensamiento anarquista, ¿no? Y vamos a estar haciendo ahí algunos apuntes, nada especializado, no nada muy coherente y nada muy estructurado que digamos, sino algunos apuntes y algunas lecturas del anarquismo, ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es leer esta cita, ¿no? De libro que es la propiedad, que es la con la que con el que se inaugura propiamente el pensamiento anarquista. Hay que recordar que ya existía los planteamientos socialistas desde tiempo atrás, sin embargo, Proudhon es el primero que se reivindica como anarquista formalmente, y entonces se concibe que a partir de ahí se empieza a estructurar el pensamiento y posteriormente el movimiento anarquista. Y dice: si tuviera que contestar a la siguiente pregunta, ¿qué es la esclavitud?, y respondiera en pocas palabras, ¿es el asesinato?, mi pensamiento desde luego sería comprendido. No necesitaría de grandes razonamientos para demostrar que el derecho de quitar al hombre el pensamiento, la voluntad, la personalidad, es un derecho de vida y muerte, y que hacer esclavo a un hombre es asesinarlo. ¿Por qué razón, pues, no puedo contestar a la pregunta ¿qué es la propiedad?, diciendo concretamente, la propiedad es un robo, sin tener la certeza de no ser comprendido, a pesar de que esta segunda afirmación no es más que una simple transformación de la primera? Me decido a destruir el principio mismo de nuestro gobierno y de nuestras instituciones, la propiedad. Estoy en mi derecho. Puedo equivocarme en la conclusión de que mis investigaciones resulte. Estoy en mi derecho. Me place colocar el último pensamiento de mi libro en su primera página. Estoy también en mi derecho. Un autor enseña que la propiedad es un derecho civil, nacido de la ocupación y sancionado por la ley. Otro sostiene que es un derecho natural, que tiene por fuente el trabajo. Y estas doctrinas tan antitéticas son aceptadas y aplaudidas. Yo creo que ni el trabajo, ni la ocupación, ni la ley pueden engendrar la propiedad, pues este es un efecto sin causa. ¿Se me puede censurar por ello? ¿Cuántos comentarios producirán estas afirmaciones? La propiedad es un robo. He aquí el toque del rebato del 93, la turbulencia agitación de las revoluciones. Y con esta cita inicia Proudhon el libro ¿qué es la propiedad?, que se ha tomado como el inicio de una larga tradición del pensamiento que se ha desarrollado a lo largo de por lo menos un poco más de siglo y medio, que es el anarquismo, ¿no? Ya antes existía el pensamiento socialista. Ya había habido lo que el marxismo señaló como el socialismo utópico, y que sin embargo el anarquismo caracterizó en voz de Rudolf Rocker como el socialismo constructivo, ¿no? Para diferenciar su postulación del marxismo, ¿no? Hay que recordar que este término del socialismo utópico era utilizado para señalar despreciativamente a los socialistas premarxistas, ¿no? Anteriores a Marx, diciendo: esos socialistas estaban bien, pero se basaban en utopía, no tenían programa, no tenían planes, no era una ciencia. Y el marxismo, y sobre todo Engels, ¿no?, ya afirma y dice: el marxismo, la diferencia con estos pensamientos socialistas es que el marxismo es científico. Y entonces diferencia el socialismo utópico del socialismo científico. El anarquismo nunca cayó en estos discursos, aunque tenía un pensamiento, digamos, en pos de la ciencia, ¿no? Nunca cayó en un planteamiento de negar a los demás acuñándose a sí mismo como científico, ¿no? Decían, es la pretensión que Kropotkin, por ejemplo, sería uno de sus más claros exponentes, plantear que era la intención de hacer que el anarquismo pudiera ser constituido como una ciencia, ¿no? Pero de diferente manera como lo habían señalado los marxistas, ¿no? Entonces Rudolf Rocker acuña el término del socialismo constructivo para señalar a estos socialismos del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. Y con Proudhon propiamente se concibe que nace el anarquismo, porque es el primero en nombrarse a sí mismo anarquista en esta definición, de manera positiva. Anteriormente el término había sido utilizado para de forma despectiva contra los clubes de parisinos de las, los incalzones, los sans-culottes de la Revolución Francesa, ¿no? Y para señalar a aquellos que rechazaban tanto a la monarquía como a la república, es decir, eran anarquistas, sin embargo estos se reivindicaban meramente como socialistas, ¿no? Y o como se postulaban por la libertad, ¿no? Pero ya traían ahí una raíz anarquista al negarse a aceptar el modelo republicano y también rechazar al mismo tiempo el modelo monárquico, ¿no? Y Proudhon es el primero que lo hace con una definición positiva, ¿no? Y da una idea de qué es ser anarquista, y es justamente con este libro de ¿Qué es la propiedad?, publicado originalmente en 1848, cuando comienza, se puede decir, o se considera, el pensamiento anarquista, que poco a poco se va introduciendo en el movimiento obrero, en el movimiento de los trabajadores artesanos en un primer momento y posteriormente de los obreros, y se va acuñando el movimiento propiamente anarquista, ¿no? Y bueno, a manera general, el anarquismo es un pensamiento, es un planteamiento que deviene y abreva de las ideas liberales políticas que surgen en el siglo XVIII, ¿no? Y de las primeras ideas socialistas, ¿no? La diferencia entre los liberales y el socialismo es que el socialismo ya marcaba la cuestión del trabajo, ¿no? La cuestión de poseer los medios de producción, ¿no? Y el liberalismo político esencialmente hacía hincapié en disminuir el poder del Estado sobre los individuos, ¿no? Estas dos posiciones se conjugan en el anarquismo, y el anarquismo va a plantear al mismo tiempo la negación del Estado y la negación de la propiedad, como lo plantea Proudhon en este libro, ¿no? La importancia de este libro es que es un estudio filosófico, jurídico, económico, de cómo la propiedad privada es imposible, y la propiedad privada resulta en la negación de la propia sociedad y en el suicidio de la propia sociedad. Es un manifiesto obrero, ¿no? Hay que recordar que Proudhon era propiamente obrero, toda su vida lo fue, a pesar de que el marxismo lo atacó mucho, señalándolo de ser un pensador pequeño burgués. Proudhon durante toda su vida fue trabajador, ¿no? Y hace este estudio, ¿no? Y entonces fundamenta, ¿no? Es el primer, Marx mismo llegó a decir que el que es la propiedad era el primer manifiesto científico del proletariado francés, ¿no? Después denosta Proudhon y denosta el libro, pero en un primer momento esa va a ser su reacción. Y esa es la importancia de este libro, ¿no? De qué es la propiedad. Y se marca Proudhon fuertemente en contra de la propiedad privada y con esto en contra del trabajo. Y a partir de ahí el anarquismo surge como un pensamiento que se va haciendo cada vez más amplio, ¿no? Que no recae solamente en Proudhon, no empieza con Proudhon, por decirlo así. Podemos encontrar a William Godwin, por ejemplo, ¿no? Y a pensadores socialistas anteriores que ya esencialmente eran anarquistas, aunque no se reivindicaran así. Y posteriormente a Proudhon, pues empieza un desenvolvimiento bastante extenso, ¿no? No solamente Bakunin, Kropotkin, Malatesta, sino una multitud de pensadores, algunos sobresalen a detalle internacional, que son los conocidos clásicos del anarquismo, pero también a niveles locales empieza a producir una serie de pensadores, de escritores, de difusores, de propagandistas, que hacen que la cantidad de material escrito por el anarquismo haya sido tal, ¿no?, que básicamente puede llegar a ser imposible acabar de leer todo el material que se ha escrito sobre el anarquismo, ¿no? Otra de las características del pensamiento anarquista es que, aunque sí algunos de los pensadores anarquistas han sido estudiosos, pues, ¿no? Kropotkin es la Kropotkin, Reclus, ¿no? Son dos ejemplos muy claros de anarquistas con estudios, ¿no? Y que profundizan mucho en sus estudios. Kropotkin era científico, era naturalista, Reclus era geógrafo, era antropólogo, ¿no? Hace estudios de en diferentes dinámicas sociales, ¿no? Sin embargo, la inmensa mayoría de los pensadores anarquistas nunca, incluyendo a Proudhon, a Kropotkin y a Reclus, no se sitúan desde la academia, ¿no? Se sitúan desde fuera de la academia, desde fuera de los círculos intelectuales de sus épocas, tanto del izquierda y como la derecha, y se sitúan dentro de los movimientos principalmente obreros o principalmente de trabajadores, ¿no? Y desde ahí empieza a emanar el pensamiento anarquista y empieza a abrevar de todas estas historias. Básicamente el anarquismo como pensamiento, decimos, es muy vasto, ¿no? Ha abarcado cuestiones políticas, sí, claro, ¿no? Ha abarcado cuestiones económicas, ha abarcado cuestiones sociales, pero también ha señalado cuestiones culturales, cuestiones pedagógicas, cuestiones sexuales, cuestiones amatorias, cuestiones sobre la relación del ser humano con la naturaleza, la relación del ser humano con su cuerpo, la relación con el arte, ¿no? La relación con el colectivo, formas organizativas, estrategias de lucha. Es un pensamiento que se ha vuelto vasto, ¿no? Y que es difícil encontrar un tema sobre el que no haya discutido, no desde una posición de intelectuales necesariamente, ¿no? Pero que no haya discutido el anarquismo, ¿no? Sobre todo dándole su vertiente, que es su planteamiento libertario, ¿no? Es decir, a partir de la libertad, ¿no? Pensadores anarquistas, pues bueno, conocemos a los clásicos, ¿no? Está Proudhon, está Bakunin, está los hermanos Reclus, está Kropotkin, está Emma Goldman, está Voltaire de Clier, está una serie de Malatesta, Rudolf Rocker, ¿no? Una serie de hombres y mujeres que fueron escribiendo. Muchos de ellos no pretendían teorizar tan así, ¿no? Dentro de este término, sino que pretendían difundir, ¿no? El caso más claro es Malatesta, que decía: yo soy propagandista de las ideas anarquistas, y sin embargo, cuando se aglutina su obra, pues encuentras una profundidad muy grande, ¿no? En el pensamiento de Malatesta, en las propuestas teóricas organizativas. Y la base del pensamiento anarquista esencialmente es negar la dominación. Plantearse una revolución, plantearse transformar una sociedad a partir de negar la dominación. Es decir, a partir de negar una relación social en la que unos o unas se imponen e imponen su voluntad sobre el resto del colectivo social, ¿no? Dicen, esta relación no puede existir, a esta relación nos oponemos, y en ese sentido ha acuñado sus grandes enemigos, ¿no? El más conocido es el Estado. Incluso desde el marxismo se llegó a postular que la diferencia entre el marxismo y el anarquismo era que el marxismo se proponía acabar con el capitalismo, mientras que el anarquismo solo se proponía acabar con el Estado, lo cual no es cierto. El anarquismo lo mismo ataca al Estado como forma de organización política que al capitalismo como forma de organización económica, y tiene que ver con que se plantea desde el propio Proudhon, después con Bakunin, y después empieza a profundizar que el Estado es la forma de dominación por excelencia que está actualmente en la sociedad a nivel político, mientras que el capitalismo es la forma de dominación por excelencia a nivel económico. Y el anarquismo históricamente señalará a las instituciones religiosas como otros de los sistemas de dominación por excelencia a nivel moral o intelectual, ¿no? Y entonces, en ese sentido, planteará sus tres grandes enemigos: la Iglesia, el Estado y el capitalismo. El anarquismo dirá: no podemos atacar a uno y dejar a los otros sin atacarlos. Si queremos transformar esta realidad hacia el socialismo, tenemos que atacar a los tres al mismo tiempo. Si nosotros destruimos y transformamos las relaciones de producción hacia la inexistencia de la propiedad privada, pero dejamos un Estado, este Estado se va a volver poco a poco propietario de los medios de producción y va a volver a instaurar relaciones de dominación económica y de explotación del trabajo. Y decía, y si lo hacemos al revés, si solamente acabamos con el Estado, pero dejamos las instancias de explotación económica, poco a poco van a instaurar una dinámica de dominación política y van a constituir un Estado. O sea, necesitamos acabar con las diferentes formas de dominación, y ellos sitúan históricamente estas tres. Después el feminismo acuñará, y el feminismo anarquista estará insistiendo y sigue insistiendo actualmente en también señalar al patriarcado como otro de los puntales de la dominación social que es necesario derruir, ¿no? Y en este sentido es que gira todo el pensamiento anarquista. El pensamiento anarquista gira en torno a la libertad como el principio, no solamente como el objetivo final del pensamiento y de la acción anarquista, sino como el medio fundamental para llegar a su objetivo, ¿no? El anarquismo dirá, y eso lo vamos a ver más al rato, los fines tienen que tener congruencia con los medios que utilizamos para alcanzarlos. Si no existe esa congruencia, entonces no podemos hacer nada, ¿no? Si tú quieres construir libertad, la tienes que construir a partir de principios libertarios, a partir de la propia libertad, porque solo la libertad engendra la libertad. No puedes engendrar libertad a partir de una dinámica de dominación o de sojuzgamiento, ¿no? Entonces, por eso rechazará al Estado como modelo de organización de una posible revolución, y ese será el principal choque con el planteamiento marxista. El planteamiento marxista acuñará la idea de la dictadura del proletariado, que significa que decían la vanguardia proletaria, es decir, el partido donde están los intelectuales del partido, la gente de avanzada del partido, tendrá que tomar el poder a nombre de todos los proletarios e instituir un Estado proletario que ejerza una dictadura del proletariado, según esto, para derrocar a la burguesía. Pero mientras derroca a la burguesía, el demás proletariado tendrá que sojuzgarse ante este Estado. Y el anarquismo dirá, no, si tú construyes un Estado, van a ser otra vez la desigualdad, van a ser otra vez la explotación, y entonces eso es un camino que no nos va a llevar hacia donde dices que quieres llegar. No, nos va a llegar, el Estado tiene una naturaleza y es esencialmente constituirse como dominador y es esencialmente perpetuarse en su poder, ¿no? Y alrededor de esto es que girará el pensamiento anarquista, a partir de la idea de la libertad misma. Discutirá los conceptos de libertad burguesa, discutirá los conceptos de libertad filosófica, y en algún momento dirá, la libertad por la que nosotros nos pugnamos no es la libertad metafísica o una libertad filosófica, es una libertad concreta social, que todos los hombres y todas las mujeres y todos los seres humanos tengan derecho a ser dueños de su trabajo, de sus procesos organizativos colectivos, de sus decisiones individuales y de sus acciones. Y esto solo puede existir si nos oponemos a las dinámicas de dominación y si intentamos instituir instancias sociales donde la dominación no sea el eje, ni el objetivo, ni el medio para existir, ¿no? Y esta es básicamente, de una manera rápida, la idea general del anarquismo. Y antes de cerrar este bloque, nos vamos a ir con otro poquito de la lectura de Proudhon. Este es con lo que cierra el libro de ¿Qué es la propiedad? Y dice: es una necesidad cambiar unos productos por otros. No hay derecho a exigir que este cambio sea de valores iguales. Y puesto que consumimos antes de producir, es de nosotros un deber, en cuanto a nosotros dependa, producir con la misma constancia que consumimos. El suicidio es una quiebra fraudulenta. Es una necesidad realizar nuestro trabajo según las luces de nuestra razón. Es nuestro derecho mantener nuestro libre albedrío. Es un deber respetar a los demás. Es una necesidad ser apreciados por nuestros semejantes. Es un deber merecer los elogios. Es un derecho ser juzgado por nuestros actos. La libertad no se contrará al derecho de sucesión, no es contraria al derecho de sucesión. La libertad elogia el sacrificio y honra a quienes lo hacen, pero no necesita de él. La justicia basta para mantener el equilibrio social. El sacrificio es innecesario. Sin embargo, dichoso aquel que puede decir, yo me sacrifico. La libertad es esencialmente organizadora. Para asegurar la igualdad entre los hombres, el equilibrio entre las naciones, es preciso que la agricultura y la industria, los centros de instrucción, de comercio y de negocios se distribuyan según las condiciones geográficas de cada país, la clase de sus productos y carácter y las aptitudes naturales de sus habitantes, en proporciones tan justas, tan sabias, tan bien combinadas, que en ninguna parte haya exceso ni falta de población, de consumo y de producción. Este es el principio de la ciencia del derecho público y del derecho privado, verdadera economía política. Corresponde a los jurisconsultos desembarazarlos ya del falso principio de la propiedad, redactar nuevas leyes y pacificar el mundo. Ciencia y genio no les faltan. El punto de partida ya es conocido. He concluido la obra que me había propuesto. La propiedad está vencida. Ya no se levantará jamás. En todas partes donde el libro se lea, existirá un germen de muerte para la propiedad, y allí más o menos pronto desaparecerán el privilegio y la servidumbre. Al despotismo de la voluntad sucederá al fin el reinado de la razón. ¿Qué sofismas ni qué prejuicios podrán contrarrestar la sencillez de estas proposiciones? La posición individual es la condición de la vida social. Y bueno, ¿no? Proudhon cerrará este libro, ¿no? Justamente señalando que la propiedad privada es imposible, ¿no? Y además de ser imposible, la propiedad privada y su existencia implican el suicidio de la sociedad, ¿no? Y esta es la parte más importante, ¿no? Proudhon no solamente caracterizará la propiedad privada como un robo, sino dice, en medida en que la sociedad se organiza a partir de la propiedad privada, está destinada a morir, ¿no?

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista después de algunas rolitas ahí para amenizar la tarde. Y pues bueno, vamos a seguir acá divagando un poco sobre este tema que siempre divagamos, ¿no? Y ya sabemos que los hartamos, ¿no? Ustedes puro anarquismo, pero ni modo, ¿no? Es nuestro espacio radiofónico y nosotros decidimos de qué hablamos. Y si no les gusta, pues mándenos mensajitos. Y si les gusta, pues también mándenos mensajitos, ¿no? Ahí, cualquier cosa, aportaciones, saludos, injurias, cualquier cosa. Se recibe, ¿no? Y con agrado. Y pues bueno, antes de seguir, pues vamos a saludar a toda la banda que nos esté escuchando por Regeneración Radio, ¿no? Pues ahí les va un saludote y un abrazote a todos y a todas. Y pues hablar del anarquismo es demasiado extenso, ¿no? Es un pensamiento y es una historia bastante extensa, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ¿no? Podemos intentar generalizar y siempre atendiendo a que las generalizaciones dejan de lado un montón de cosas. Pero que bueno, ¿no? La idea del Quilombo como programa es difundir en términos generales las historias del anarquismo, los planteamientos del anarquismo y sin necesidad de ser los especialistas del anarquismo y sin dirigirnos a especialistas de anarquismo, ¿no? Los especialistas de anarquismo pues ya no necesitan que uno les hable nada, ¿no? Que uno les diga nada, ¿no? Entonces pues no va dirigido en esa dinámica el programa, ¿no? Sino a la banda que se entere, que conozca, a incitarlos a que conozcan la historia y el pensamiento anarquista tan vasto, ¿no? Entonces básicamente el objetivo del Quilombo pues es antojar el anarquismo, ¿no? Así, con esas palabras. Y por lo tanto, pues bueno, ¿no? Vamos a leer aquí un cachito. Después de Proudhon, vino, se considera, ¿no? En términos generales, que quien continuó la labor de Proudhon de concretizar el pensamiento anarquista, pero además con quien nació propiamente dicho el movimiento anarquista ya como un movimiento organizado, ¿no? Pues es con Mikhail Bakunin, ¿no? Un anarquista ruso que fue contemporáneo de Marx. Proudhon también lo fue, sin embargo Proudhon muere en 1868, ¿no? Justo cuando comenzaba la Internacional, a los pocos años Proudhon muere, ¿no? En la Internacional los proudhonianos fueron una facción bastante fuerte, sobre todo los mutualistas franceses, ¿no? Pero quien tuvo los enfrentamientos más fuertes con Marx fue Bakunin, y tal vez por esa razón es de los anarquistas de los más conocidos, ¿no? Mikhail Bakunin fue miembro de la Internacional de los Trabajadores, de la Primera Internacional, y sostuvo un importante enfrentamiento con Marx que no se reducía a un enfrentamiento entre Marx y Bakunin. No es tanto que se cayeran mal o que pues hay una onda de egos, sino que tenían que ver con dos propuestas que estaban disputándose dentro de la Internacional. Por un lado, la idea de una revolución socialista por medio de un Estado, como lo acuñaba Marx, dirigida por una élite intelectual, obviamente en la que él estaba, ¿no? Y que después en el leninismo con la Revolución Rusa se concretizará. Pero mientras que el anarquismo planteaba la necesidad de abolir el Estado al igual que abolir las relaciones de explotación capitalista, ¿no? Y decía, solamente desde esa manera podremos llegar al socialismo, ¿no? Y ahí el movimiento socialista tendría un parteaguas, ¿no? Que ya venía desde Proudhon. Proudhon tenía importantes enfrentamientos con Marx, pero quien los da de una manera más viva, porque los da dentro de un movimiento organizado que era la Internacional, pues es justamente Bakunin, ¿no? Se llegó a decir, ¿no? El ala bakuninista de la Internacional. Sin embargo, el ala bakuninista nunca se declaró bakuninista. En realidad se reivindicaba el ala federalista o el ala libertaria de la Internacional en oposición al ala centralista o el ala autoritaria de la Internacional. Y pues bueno, Bakunin, su libro más conocido será Dios y el Estado, ¿no? Y Dios, la idea de Dios será para Bakunin su caballito de batalla. La propiedad lo fue para Proudhon. No solamente la propiedad, Proudhon tendrá una serie de trabajos que apuntalarán el pensamiento anarquista, como el principio federativo, que básicamente es la propuesta de anarquista de cómo se organizaría la sociedad a nivel político, a nivel económico, ¿no? A partir de federaciones, ¿no? Y Bakunin señalará en Dios del Estado cómo la idea de Dios, de cualquier Dios, él ejemplifica con el cristianismo, pero en realidad se extrapola hacia cualquier idea de Dios, niega la libertad del hombre y cómo el Estado se empieza a construir bajo la lógica de este discurso divino, y entonces cómo el Estado es legitimado por un discurso religioso, aunque esta religión pudiera ser la ciencia, dice Bakunin, ¿no? En algún momento de Dios y el Estado, ¿no? Bakunin atacará a Dios justamente con esta dinámica, ¿no? De cómo las ideas religiosas van oprimiendo a la sociedad, ¿no? Y señalará que se trasladan hacia el ámbito político, y entonces, así como hay un Dios en el cielo que gobierna la voluntad individual de los hombres, hay un Dios en la tierra que se llama Estado y dominará la voluntad de los hombres en la tierra, ¿no? Y dirá Bakunin, teniendo la idea de un Dios en el cielo, es justificable tener mil dioses y mil jefes en la tierra, ¿no? Entonces, pues Bakunin dirá, será necesario repetir de en qué manera y en qué proporción las religiones envilecen y corrompen a los pueblos. Ellas destruyen su razón, el principal instrumento de la emancipación humana, y la reducen a la imbecilidad, la condición esencial de la esclavitud. Deshonran el trabajo del hombre y lo hacen signo y origen de la servidumbre. Matan el sentimiento, la noción de la justicia humana, inclinando la balanza del lado de los bribones triunfantes, seres privilegiados de la divina indulgencia. Aniquilan la dignidad y el orgullo humano, protegen tan solo la bajeza y la humillación. Finalmente sofocan en el corazón de las naciones todo sentimiento de fraternidad, reemplazándolo con el de la crueldad. Todas las religiones carecen de entrañas. Todas se han erigido por el derrumbamiento de sangre. Todas descansan principalmente en la idea de sacrificio. Esta es en la inmolación perpetua de la humanidad, en la iracunda venganza de la divinidad. En este sangriento misterio del hombre, el hombre es siempre la víctima, y el sacerdote, hombre también, pero privilegiado por la gracia divina, es el ejecutor, el verdugo movido por el ser supremo. Esto nos explica el por qué los sacerdotes de todas las religiones, aún las mejores, las más humanas, las más benignas, casi siempre tienen en el fondo de sus corazones, y si no en su imaginación y en sus inclinaciones, algo de crueles y sanguinarios, ¿no? Así hablará Bakunin respecto a la religión, ¿no? Y después trasladará esta idea de la religión y su control sobre el Estado, ¿no? Y dirá, el Estado es justamente el paralelismo con Dios, ¿no? Pero en la tierra, ¿no? Y además, el Estado utilizará siempre el discurso de la divinidad y las formas del discurso de la divinidad para legitimarse como dominador, ¿no? Y pues bueno, ¿no? En la historia, el anarquismo es, si en el pensamiento es vasto, en la historia es igual de vasto, ¿no? El anarquismo ha sido partícipe de la historia, ¿no? De las historias, de las diferentes regiones a lo largo y ancho del mundo. Básicamente, es difícil encontrar, por ejemplo, una historia referente al movimiento obrero que no tenga relación en el mundo con el movimiento anarquista, ¿no? Incluso al grado de ser los primeros en organizar organizaciones obreras, por ejemplo, en México, no es muy conocido. En 1860 empieza a difundirse el socialismo libertario de mano de Rodacanati y de los miembros de la Social, y son las primeras organizaciones propiamente socialistas, las primeras organizaciones obreras de corte socialista y revolucionario, y las primeras organizaciones campesinas de corte socialista y revolucionario son influidas y empujadas por los anarquistas, ¿no? Y si uno se va a Argentina, si uno se va a Chile, si uno se va y empieza a ver, ¿no? En España, ¿no? En los diferentes lados, empieza a ver cómo el anarquismo ha sido parte siempre presente de estos procesos sociales, ¿no? Desde que surge, desde mediados del siglo XIX, ¿no? Y que se hace muy presente a finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Solo por nombrar algunos casos. La revolución rusa, ¿no? La revolución rusa, aunque a partir de la versión bolchevique escrita por Trotsky, señala que el anarquismo pues básicamente no lo pela, no existe, no importa, ¿no? Sin embargo, tuvo un papel importante en la revolución rusa, aunque no eran muy numerosos los anarquistas en Rusia, los bolcheviques tampoco lo eran, ¿no? Justamente después de la revolución rusa, entre 1917 y 1921, toman un papel muy activo en la revolución, en la construcción de los consejos de los soviets, ¿no? de los soviets libres que no están al servicio del Estado bolchevique, pero también de revoluciones como la de Ucrania, ¿no? que son importantes y sin las cuales no podemos entender el desarrollo de la Revolución Rusa, por ejemplo en el caso de la guerra civil en contra de la reacción rusa, ¿no? Donde los anarquistas campesinos de la Magnovista pues son parte importante para entender cómo es posible que no hayan llegado a Moscú y a Petrogrado las fuerzas imperiales, las fuerzas zaristas, ¿no? Las fuerzas de la reacción nacional e internacional, ¿no? Si uno se va a México, por ejemplo, ¿no? Las primeras organizaciones obreras y campesinas de corte socialista y con un discurso revolucionario abiertamente socialista son esencialmente anarquistas o influidas por el anarquismo, ¿no? De una historia entre 1860 y 1880, la actividad entre obreros y campesinos por parte de los anarquistas, los levantamientos de campesinos influidos por el anarquismo, pues son vastos, aunque han sido ignorados, ¿no? Y son importantes porque empiezan a acuñar los conceptos que vendrían a explotar a principios del siglo XX cuando la Revolución Mexicana. Y en el periodo de la Revolución Mexicana también, ¿no? Aunque muchas veces se nos dice que sí existía un Ricardo Flores Magón, que es el precursor de la Revolución Mexicana, pues en realidad es que eran más que precursores, ¿no? Eran activos revolucionarios y las ideas anarquistas estuvieron latentes antes, durante la Revolución Mexicana, con los correligionarios del Partido Liberal Mexicano, el PLM, ¿no? Donde participaba Ricardo Flores Magón, donde participaba Práxedis Guerrero, donde participaba Librado Rivera, pero también, por ejemplo, en la Casa del Obrero Mundial, aquí en la Ciudad de México, la participación de los anarquistas en la conformación de los sindicatos. Después, en la posrevolución, ¿no? Es imposible entender el movimiento obrero sin el anarquismo, ¿no? Por ejemplo, con la Confederación General de Trabajadores aquí en México, o con la huelga inquilinaria en Veracruz, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de procesos sociales que son parte de la historia y que, sin embargo, fueron silenciados y fueron ignorados, sí por el poder, sí por el gobierno, pero también en gran medida por los historiadores marxistas que llegaron a decir el anarquismo no fue tan importante, ¿no? Y así vamos viendo, ¿no?, la participación del anarquismo en diferentes procesos a lo largo de la historia, que no el anarquismo como tal, como un movimiento fuerte, como uno de los brazos fuertes del movimiento obrero, si bien sí es derrotado hacia 1940 y sobre todo con la Guerra Mundial, ¿no? Hay por ahí, David Graeber señala que los grandes perdedores de la Segunda Guerra Mundial fueron esencialmente el movimiento obrero y con él el anarquismo, que con sus vertientes anarcosindicales, que fueron las que fueron completamente derruidas, ¿no? Tiene que ver mucho con que cómo se lanzaron a pelear contra los ejércitos fascistas, no necesariamente a favor de las potencias democráticas, pero sí contra el fascismo, ¿no? Tanto en Francia, ¿no?, como en Alemania, como en España mismo, ¿no? Y cómo, si bien ahí viene un parteaguas a mediados del siglo XX en el que el anarquismo empieza a reducir su potencialidad y su capacidad, ¿no?, sigue vivo y vuelve a irrumpir hacia la década de los 60, y es imposible comprender el mayo del 68 sin comprender la presencia de los planteamientos anarquistas en él, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, es más imposible concebir lo que está pasando actualmente, ciertas dinámicas de los movimientos sociales que son esencialmente anarquistas y que hoy los intelectuales, ¿no?, los intelectuales marxistas creen descubrirlos, ¿no?, como algo nuevo, ¿no? La reivindicación de la horizontalidad, la reivindicación del asamblearismo, la reivindicación de organizaciones tipo federalistas, ¿no? El plantearse la revolución sin tomar el poder, y de repente hay por ahí intelectuales que creen que es algo nuevo, ¿no?, o que intentan hacernos creer que es algo nuevo que está surgiendo ahorita, ¿no?, y que son abiertamente de corte marxista, ¿no?, y sin embargo son concepciones anarquistas propiamente. Y cuando decimos anarquistas no significa que sea propiedad de los anarquistas, significa que históricamente han sido los anarquistas los que han venido postulando estas propuestas organizativas desde 1840, 1850, ¿no?, y que hoy se están descubriendo en el mundo intelectual, en el mundo académico, ¿no?, y se cree encontrar la panacea, ¿no?, pero también se niega adentrarse en la literatura anarquista, ¿no? Muy pocos son los que se van a la literatura anarquista para ver lo que se había planteado desde aquel tiempo, ¿no? Y los que se van, pues van descubriendo justamente la riqueza de las propuestas anarquistas y cómo estas están hoy influyendo de manera directa o indirecta, ¿no? El anarquismo, y esto es importante señalarlo, no nace de la cabeza de los grandes pensadores anarquistas, ¿no? Como de repente los grandes líderes intelectuales de izquierda y de derecha pretenden hacer creer sus ideas, como que surgen en la cabeza de alguien y que ese alguien es un genio, pueden decir ser genios. Sin embargo, el anarquismo nunca surge dentro de las cabezas de los genios. El anarquismo surge de los pueblos, y los grandes genios del anarquismo son aquellas personas, hombres y mujeres, que observan la realidad de los pueblos, observan dinámicas de los pueblos y las retoman y las reconfiguran con una dinámica política ya propiamente anarquista, ¿no? Tal es el caso de Proudhon. Todas las propuestas de Proudhon estarán basadas en lo que él veía en el mundo campesino y en el mundo artesano. Proudhon era artesano, Proudhon era campesino, y el mundo en el que él vivía era justamente ese. Y entonces él retomará formas propias de los pueblos campesinos y de los propios artesanos y los postulará como sus planteamientos políticos. Bakunin hará lo mismo con los relojeros suizos, y el más claro exponente de esta dinámica pues será Proudhon, ¿no? Después de Proudhon y Kropotkin. Kropotkin verá la forma de los pueblos en Siberia, pero además abrevará de una gran literatura histórica sobre la Edad Media y además sobre literatura antropológica, y a partir de eso empezará a jalar concepciones que él ve en estas dinámicas sociales para postular sus propuestas, ¿no? Y entonces ahí entendemos que el anarquismo no es un invento de la genialidad de estas personas, de estos hombres y de estas mujeres, sino que más bien es la postulación de la ética libertaria a formas que ya existían más o menos entre los pueblos, ¿no? No necesariamente tan así como lo plantea el anarquismo, pero que ya estaban ahí las dinámicas de los pueblos, ¿no? Y esta tiene que ver con la mutualidad, esta tendrá que ver con la dinámica federalista, que los anarquistas dirán es la forma en que las sociedades se aglutinan y se ponen de acuerdo cuando el Estado no está presente, ¿no? Cuando el Estado está presente va a derruir todas estas dinámicas y va a intentar atomizarnos y va a intentar individualizarnos a tal manera que no exista cooperación, que no exista mutualidad, que no exista fraternidad, que no exista la posibilidad de un federalismo libre, ¿no? Y impondrá incluso sus propios federalismos políticos, republicanos o monárquicos, impuestos por la fuerza, ¿no? Y para el anarquismo, por ejemplo, el federalismo tendrá que ser libremente aceptado por quienes se federen. Y así vemos que en la historia el anarquismo pues ha tenido gran importancia, y para la banda que le interese puede adentrarse en la literatura, ¿no?, anarquista, donde pues tenemos al movimiento anarquista en Argentina, ¿no?, fuertemente el movimiento obrero, el movimiento en Uruguay también importante, el pensamiento anarquista y el movimiento anarquista en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Brasil, en algunos lugares surgió de manera más temprana, en otros lugares de manera más tardía, ¿no?, pero está ahí presente, ¿no? En Cuba, por ejemplo, también el planteamiento anarquista desde finales del siglo XIX y hasta el triunfo de la revolución de julio del 59, ¿no?, tuvo un importante papel en el desenvolvimiento de los procesos organizativos obreros y también campesinos, ¿no? En Rusia mismo, en España, en Italia, en Francia, ¿no? Y entonces a donde quiera que vayamos, en los Estados Unidos, en Inglaterra, podremos ver cómo el anarquismo está presente en la historia y es una constante que está empujando siempre propuestas libertarias. No hay un solo anarquismo, también eso es importante decirlo, habrá diferentes momentos del anarquismo, ¿no? Algunos se marcarán en algún momento los mutualistas franceses, en algún momento el anarquismo se considerará colectivista influido por Bakunin, en algún momento y en algunos lugares será comunista influido por Reclus, influido por Kropotkin, por Malatesta y por toda esta banda, Rudolf Rocker, ¿no? Pero estará presente, ¿no? Y eso es importante señalarlo. Y es importante ver esta riqueza, no solamente de los planteamientos, sino de la historia, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cómo se concretizará un proyecto anarquista, pues habría que ver los consejos de Aragón, los consejos agrícolas de Aragón, ¿no? Donde se llevó a la práctica justamente el planteamiento económico anarquista, ¿no? A partir del ensayo y del error, ¿no? Sin postulaciones a priori, ¿no? Sino a partir de las propias comunidades, a partir de su propia experiencia, diría Malatesta, ¿no? Van a ir construyendo la mejor forma de organizarse, ¿no? Y solamente es a partir de eso que puede surgir un proceso organizativo. Y lo que nosotros postulamos es que se mantenga bajo los planteamientos de la ética libertaria, ¿no? Y entonces los anarquistas impulsarán, sí impulsarán propuestas organizativas, sí impulsarán propuestas económicas, pero sobre todo impulsarán un planteamiento ético basado en la libertad. Y dice, todo lo que hagamos organización económica, organización política, organización social, procesos educativos, procesos de reconstitución de la sociedad a nivel, por ejemplo, familiar o de derruir la familia, tendrá que ver con una ética libertaria. Si no existe esa ética libertaria, no puede serlo, ¿no? Y entonces ahí acuñará una importante discusión el anarquismo, que estará constantemente discutiendo con las nociones de autoridad, pero también con las nociones de lo colectivo o lo individual, porque el anarquismo abreva también de ciertas vertientes del individualismo de pensadores alemanes, muchos asentados en los Estados Unidos. Pero sin embargo, el anarquismo esencialmente, aunque se considera el anarquismo como a partir de la desinformación o de la maliciosidad de la información, que el anarquismo es esencialmente individual, en realidad el movimiento y el pensamiento anarquista, si uno ve el recorrido por la historia, ha sido primordialmente societario, ¿no? No apunta por la individualización atomizada a la que el capitalismo nos lleva, sino apunta a una socialización en la que el individuo no deje de ser individuo, ¿no? A un equilibrio entre lo individual y lo colectivo, donde lo colectivo no se imponga a lo individual y donde lo individual no se puede imponer a lo colectivo. Es decir, a una dinámica en la que todos seamos dueños de nuestras decisiones y de nuestra historia y de nuestro trabajo, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y buscar las formas no coercitivas de solucionar las cosas, ¿no? Y esta será la parte fundamental del anarquismo. Y pues bueno, no, ahí la idea es justamente que pudieran echarse un clavado, ¿no? Hay una literatura inmensa del anarquismo, ¿no? En internet se puede conseguir mucho, pero pues también pueden conseguirlos. Hay editoriales anarquistas que están intentando difundir, ¿no? Está la Biblioteca Social Reconstruir, donde pueden conocer uno de los principales, de los grandes acervos que hay en México sobre el anarquismo, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Para cerrar este, vamos a leer aquí un capitulito de La Conquista del Pan, de Kropotkin, ¿no? Que dice: el bienestar para todos no es un sueño, es posible, realizable. Después de lo que han hecho nuestros antepasados para hacer profunda nuestra fuerza de trabajo, sabemos que los productores, que apenas forman el tercio de los habitantes en los países civilizados, producen ya lo suficiente para que exista cierto bienestar en el hogar de cada familia. Sabemos además que si todos cuantos derrochan hoy los frutos del trabajo ajeno se vieran obligados a ocupar sus ocios en trabajos útiles, nuestra riqueza crecería en proporción múltiple del número de brazos de productores. Y en fin, sabemos que en contra de la teoría del pontífice de la ciencia burguesa, el hombre acrecienta su fuerza productiva con mucha más rapidez de lo que él mismo se multiplica. Cuanto mayor número de hombres hay en un territorio, tanto más rápido es el progreso de sus fuerzas productoras. Hoy, a medida que se desarrolla la capacidad de producir, aumenta en una proporción sorprendentemente el número de vagos e intermediarios. Al revés de lo que sucedía en otros tiempos entre socialistas, de que el capital llegaría a reconcentrarse bien pronto en tan pequeño número de manos que solo sería menester expropiar a algunos millonarios para entrar en la posesión de las riquezas comunes. Cada vez es más considerable el número de los que viven a costa del trabajo ajeno. Y pues bueno, este será el tipo de palabras con que Kropotkin desarrollará justamente su libro más conocido, tal vez, que es La Conquista del Pan. Sin embargo, no el más profundo y no el único, obviamente, ¿no? De Kropotkin valdría la pena conocer justamente el del apoyo mutuo, valdría la pena conocer el de campos, fábricas y talleres. Y La Conquista del Pan se caracteriza por ser un programa o una esencia de programa inicial de lo que quiere el anarquismo, ¿no? Desde esta posición de dónde, cómo se producen las riquezas, cómo el bienestar es posible para todos, qué implica el comunismo anarquista, qué plantea o qué podría ser el anarquismo en cuanto a la cuestión del vestido, de la vivienda, de la alimentación, qué significa la expropiación para el anarquismo. Y esto será La Conquista del Pan, ¿no? Por eso fue un libro que tomó auge, ¿no? Y que tomó importancia, y uno de los más difundidos del pensamiento de Kropotkin, un anarquista ruso, ¿no? Que él venía de la aristocracia rusa, ¿no? Él estaba emparentado a la familia zarista. Sin embargo, Kropotkin, él decide en un primer momento, su apuesta es por la ciencia, se vuelve geógrafo, se vuelve naturista, hace importantes aportes, ¿no? Le ofrecen la dirección de las academias internacionales de geografía y él siempre las rechaza, ¿no? Él revoluciona las propuestas geográficas que había en su momento, ¿no? Y él decide, dedica su vida justamente a difundir el pensamiento revolucionario y el pensamiento anarquista en específico entre obreros cuando sale al exilio, ¿no? por donde quiera que él pasa, principalmente en Londres, donde se asienta un buen tiempo, ¿no? Y al final es considerado como uno de los grandes sabios del anarquismo, ¿no? Porque Kropotkin tenía una formación muy, muy científica, ¿no? Pero además tenía estudios históricos, estudios antropológicos, estudios geográficos, estudios geológicos, estudios zoológicos. Entonces, Kropotkin caracterizará la imagen del sabio anarquista, ¿no? Y sus propuestas, bueno, pues es importante conocerlas, ¿no? Se pueden concretizar tal vez en estos tres libros que mencionamos, sin embargo, tiene mucho más material importante que sería necesario conocer. Y pues bueno, vámonos con una musiquita y ahorita regresamos. Esto es el Gran Quilombo Antifascista, no le vayan a cambiar, estamos en Regeneración Radio. Y pues le va un saludo a toda la banda que nos esté escuchando, donde sea que sea. Escuchando el Gran Quilombo Antifascista. Transmitiendo desde Regeneración Radio. Por www.regeneracionradio.org. Miedo ya no nos perdona, aumentan los recortes con el gasto político. casualidad, qué casualidad que en Bankia no exista la austeridad. Ushala la, ushala la la la, ushala la, ushala, ushala la la la la la la la la la la la la la, ushala la, ushala la la la, ushala la, ushala. Hey yeah. Y no hablan de violencia en los CIES ni durante una redada ilegal. Y es que solo españolitos andarán por la calle sin tener que esperar que venga el coco por detrás. No llaman violencia a prohibirme abortar. Tampoco les parece violento que yo cuide al churumbele sin ayuda y sin cobrar. Y no llaman violencia al monopolio de la muerte que ha montado con su ejército de robocops. Y tampoco les parece violento el encontrarte a cada esquina con la porra del respeto de lo que han votado tantos. Ni violentas las promesas o sorpresa olvidadas de un sistema que permite y defiende con las armas el expolio permanente de tantas vidas. Yo lo llamo ultraviolencia, yo lo llamo ultraviolencia, yo lo llamo ultraviolencia. Y grito, y grito, y grito. Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y pues bueno, va un saludote para toda la banda que nos está escuchando. Por acá nos preguntan que quién es la que estaba cantando hace un ratito. Justamente es La Otra, ¿no? Vamos a poner, estar poniendo cancioncitas de La Otra, porque a rato a las 6:40 de la tarde se va a presentar en el Multiforo Cultural Alicia, ¿no? Entonces, para que la banda la conozca y se antoje de ir, ¿no? La Otra es una cantautora que viene del Estado español y viene presentando su nuevo material que se llama Pa Afuera y Pa Adentro, ¿no? Y bueno, el concierto de esta tarde junto con Hooks y Axe, Hoop Jax, ¿no? El que la va a estar acompañando va a ser a las 6:40 de la tarde en el Multiforo Cultural Alicia y es organizado por la Biblioteca Social Reconstruir, ¿no? Entonces va ahí para que la conozcan, pues vamos a estar poniendo musiquita de tanto de Hoop Jax como de La Otra, ¿no? Entonces pues ahí está, ¿no? Para quienes preguntaban quién estaba cantando, pues pues es La Otra, ¿no? Así la buscan, ¿no? Y pues ahí la van a encontrar, ¿no? Y pues bueno, vamos a seguir aquí hablando un poquito y ahorita contestamos los mensajes que nos están llegando, ¿no? Y vamos a hablar del anarquismo contra el Estado, ¿no? La imagen de que el enemigo del anarquismo es el Estado es cierta, pero no es cierta. Es cierta en el sentido en que sí, justamente el anarquismo ha señalado al Estado como uno de sus fundamentales enemigos, pero no es cierta en el sentido en que el anarquismo no señala únicamente al Estado como su enemigo. Señala al Estado, señala al capital, señala a las instituciones religiosas y señala ahora con los aportes del feminismo y en especial del anarcofeminismo que han empujado esta postura al patriarcado, ¿no? El patriarcado, este sistema de significados socioculturales en donde lo masculino es más, es mayor, es superior a lo femenino y que se traslada a prácticas a las que conocemos propiamente como machistas, ¿no? En las que el hombre accedemos a ciertos privilegios sociales, ¿no? Frente a la mujer, ¿no? Por ejemplo, al ejercicio de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? A una pretendida propiedad del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres, pero también una serie de privilegios que pueden ser sociales, políticos, que se tienen que matizar, que se tienen que contextualizar para poder ser entendidos, pero el feminismo ha señalado esto y el anarcofeminismo, ¿no? Planteará justamente el que para destruir la dominación no basta con destruir al Estado, al capital y las instituciones religiosas, sino que hay que destruir también estas dinámicas del patriarcado y sus prácticas machistas si realmente queremos construir una relación entre iguales, libres, no iguales de ser iguales, sino iguales de tener la misma posibilidad de libertad, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Decíamos, pero el Estado es fundamental para el planteamiento anarquista, pero no exclusivo, ¿no? Al Estado se le pone en el mismo momento, en el mismo importancia de derrocar que al capitalismo, que a la iglesia y desde el anarcofeminismo que al patriarcado, ¿no? Es decir, el anarquismo, un poco ahora que los zapatistas hablan de la hidra, ¿no? De este monstruo de múltiples cabezas, ¿no? La hidra del capitalismo, el anarquismo acuñaría una idea similar, ¿no? Al plantear que no era solamente el capitalismo, sino que era el capitalismo y era el Estado y era la iglesia y era el patriarcado por la aportación del feminismo anarquista, ¿no? Pero que además no era solo esto, sino eran todas las dinámicas de que implantan relaciones de dominación de unos sobre otros, de unos sobre unas, de otros, otras sobre unos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el anarquismo señala, es la dominación nuestro enemigo, donde se presente y cómo se presente. A nivel político, a nivel social, se instaura en el Estado, ¿no? Y esto ha sido, por lo menos desde que existe el Estado, pues es un aparato de dominación política social sin la cual el capital no puede existir, ¿no? Y la cual surge a partir de las necesidades justamente de lo que sería el inicio del capitalismo, ¿no? Quienes empezaron a aglutinar riquezas, ¿no? En las comunidades empezaron a necesitar un cuerpo de fuerza que los defendiera, y de ahí se fue transformando poco a poco, con miles de años de historia, ¿no? Con muchos vericuetos, el Estado. El Estado es una institución que se pone por sobre la sociedad, ¿no? Se enciende de la sociedad, se impone sobre ella e impone su voluntad como la voluntad general de los pueblos. Pero por ahí es importante señalarlo. Desde los pensamientos del Estado, tanto de la derecha como de la izquierda, se ha insistido en que el Estado y sociedad son sinónimos y que la sociedad es parte del Estado y que la sociedad no puede existir sin el Estado, ¿no? Y esta idea ha sido discutida por el anarquismo esencialmente. El marxismo mismo, ¿no? Muchos marxistas señalaban que la sociedad era parte del Estado. Decían, todos somos parte del Estado, todos somos partícipes del Estado. Y el anarquismo siempre señalaría, no. Somos dominados por el Estado. El Estado es un ente suprasocial, extrasocial, que se postula sobre las sociedades y las domina e impone su voluntad, y entonces genera una imagen en la que la sociedad es parte de, pero no lo es, ¿no? Y este discurso de somos lo mismo, somos el Estado y sociedad es sinónimo, la sociedad está dentro del Estado, el Estado es la sociedad, son estas legitimaciones filosóficas, ideológicas, de que no puede existir una vida sin Estado, ¿no? Y el anarquismo será muy enfático justamente en esta dinámica. Y bueno, al propósito vamos a leer un texto de Bakunin que dice: la falaz premisa de los revolucionarios doctrinarios, los idealistas de toda índole, los metafísicos, los positivistas y los que dan prioridad a la ciencia sobre la vida, como los revolucionarios doctrinarios, son todos celosos defensores, aunque con argumentaciones diversas, de la idea del Estado y del poder estatal, pues ven en él, muy lógicamente desde sus puntos de vista, la única salvación para la sociedad. Muy lógicamente digo, porque aceptar como base el dogma falaz de nuestra opinión, de que el pensamiento es anterior a la vida, la teoría abstracta tiene prioridad sobre la práctica social y por lo tanto la ciencia sociológica debe convertirse en el punto de partida para los alzamientos sociales y la reconstrucción de la sociedad, llega necesariamente a la conclusión de que si el pensamiento, la teoría y la ciencia son, al menos en el momento presente, patrimonio de unos pocos, esos pocos deben dirigir la vida social, no solo fomentar y estimular, sino regir todos los movimientos del pueblo. Según ellos, al día siguiente de la revolución, la nueva organización social no habrá de establecerse sobre la libre integración de las asociaciones de trabajadores, pueblos, comunas y regiones, de abajo arriba o conforme a las necesidades y al instinto del pueblo, sino sobre el poder dictatorial de esta minoría ilustrada que supuestamente expresa la voluntad general del pueblo. El fundamento común de la teoría de la dictadura revolucionaria y la teoría del Estado. La teoría del Estado y la teoría de la dictadura revolucionaria se basan en igual medida en esta ficción de la representación popular y en el hecho efectivo de que las masas están siendo gobernadas por un puñado de individualidades elegidas o incluso ni siquiera elegidas en el día de los comicios por el tropel aborregado e ignorante siempre y porque y a quienes elige. Se base en esta expresión ficticia y abstracta de la fantaseada voluntad general y el pensamiento del pueblo, que el pueblo viviente real ignora del modo más completo. Entre la dictadura revolucionaria y el principio del Estado, la diferencia estriba únicamente en la situación externa. En sustancia, ambos son idénticos. El gobierno de la mayoría por la minoría, en nombre de la supuesta estupidez de la primera y de la supuesta inteligencia superior de la segunda. Por consiguiente, las dos concepciones son igualmente reaccionarias. Las dos tienen como resultado la invariable consolidación de los privilegios políticos y económicos que la minoría dirigente y la esclavitud política y económica de las masas del pueblo. Y pues bueno, esto es parte de un texto que se llama Crítica al socialismo doctrinario o al socialismo estatista, que escribe Mijael Bakunin. Y estas discusiones se darán en voz de Bakunin a partir justamente del enfrentamiento en la Internacional con el ala centralista dirigida por Carlos Marx y Federico Engels, ¿no?, que posteriormente se irá constituyendo en lo que conocemos como el marxismo, ¿no? Muchas veces se plantea que en realidad Marx no se postulaba por la toma del poder político tan así y que es una ilusión leninista esta. Sin embargo, si uno ve las discusiones que había en la Internacional, ve cómo justamente el papel del Estado y de la dictadura del proletariado, ¿no?, está señalado ya ahí, y es uno de los puntos nodales de esta discusión entre anarquistas y entre lo que serían los marxistas posteriormente, ¿no? El anarquismo señalará, y lo veremos más a ratito, decíamos hace rato, los fines y los medios tienen que concordar. Y en ese sentido, si la idea del socialismo es generar libertad, no lo puedes generar a partir del Estado, que es un ente de no libertad, no un ente de dominación. O sea, tienes que tener concordancia, no puede ser a partir de la dominación que generarás libertad, y entonces el socialismo no puede nacer del Estado. Si intentas nacer al socialismo desde el Estado, lo que generará será un monstruo estatal que impondrá sus formas y será todo menos socialista. Y decía Bakunin ya en ese tiempo, por ahí de 1876, que lo único que se lograría sería generar un capitalismo de Estado, como hoy se reconoce es China, ¿no?, y como lo llegó a ser la Unión Soviética, ¿no? Y Bakunin en esta compilación de libros que se llama Crítica al Marxismo, no es una compilación que obviamente no hace Bakunin, sino que más bien después se hace con escritos de Bakunin, señalará justamente, y si uno lee en 1876, Bakunin estará diciendo lo que habría de pasar posteriormente durante la Revolución Rusa y con el leninismo y posteriormente con el estalinismo, ¿no? Y lo señalará y dirá, eso es a lo que nos lleva a una revolución estatal, ¿no? Y por eso, como anarquistas, no podemos postularnos por un Estado, ¿no? Y esta será una parte importante del pensamiento anarquista, porque no dejará de señalar esta parte, y por eso también de repente pareciera que el Estado es el enemigo del anarquismo, pero es importante decirlo, no lo es solamente, sí lo es, pero no solamente. A la par del Estado está el capitalismo, a la par que el Estado y el capitalismo están las instituciones religiosas, que ejercen una dominación moral e ideológica a partir de la religión, y el anarcofeminismo introducirá también la discusión de las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y dirá, también tenemos que derruir esas relaciones si es que queremos construir un mundo libre, ¿no? Y entonces, así un poco, ¿no?, es la discusión sobre, justamente sobre el Estado, ¿no?, que, pues bueno, ¿no?, ha sido como uno de los puntos importantes de esa discusión, que de repente mucha banda dice, es que siguen discutiendo lo que en 1876 discutía Marx con Bakunin, ¿no? Y es que justamente no se puede dejar de discutir, porque marca una posición diametralmente diferente y diametralmente opuesta sobre lo que se considera una revolución. Desde el anarquismo, la revolución solo puede existir en medida en que el pueblo la levante desde abajo y construya sus propias instancias organizativas desde abajo, que se alíen federativamente, pero que no se encindan de la sociedad, es decir, donde el poder como capacidad no se encinda de la sociedad para engendrar un poder como dominación. Y esto es lo que señalará el anarquismo a lo largo y ancho de su historia, ¿no? Y será importante porque si obviamos esta discusión, si obviamos todo lo que el anarquismo aportó, pues nos caemos en una dinámica de no entender, ¿no?, por qué después de revoluciones se vuelven a instaurar tiranías, ¿no?, y por qué caen una tiranía y surge otra tiranía, ¿no? Y no será, como diría Hobbes, porque el ser humano es malo por naturaleza y necesita a quien lo domine para contener esa maldad, sino más bien será justamente porque no abandonamos, dirá el anarquismo, esos gérmenes de dominación. Y mientras no abandonemos esos gérmenes de dominación, entonces no podremos acabar con la dominación. Y esto será lo que señalará el anarquismo a muy grandes modos, ¿no?, referente al Estado, ¿no? Y pues bueno, antes de irnos a un cortecito, ¿no?, ahora vamos rapidito, ¿no?, vamos a leer acá un textito cortito de Rudolf Rocker, ¿no? Rudolf Rocker fue un anarquista alemán que fue parte de ambas épocas, tanto del anarquismo previo al siglo XX como del anarquismo del siglo XX, un pensador bastante importante con una obra bastante extensa de cómo se apuntalará, Rudolf Rocker apuntalará al Estado en contraposición a la cultura. Y en ese sentido, el anarquismo plantea una revolución a partir de la cultura y el Estado lo que hace es obstaculizar a la cultura, ¿no? Y bueno, el texto se llama... ahorita se los busco. Bueno, la ideología anarquista se llama el texto. Y yo voy a leer solamente un cachito. Dice: cualquier tipo de poder político presupone una forma especial de esclavitud humana para cuyo mantenimiento ha llegado a existir. Del mismo modo que en el exterior, es decir, en su relación con los demás estados, el Estado tiene que crear sus propios antagonismos artificiales para justificar su existencia. La condición esencial de su continuidad en el interior es la división de la sociedad en castas, rangos y clases. El surgimiento de la burocracia en Rusia bajo la pretendida dictadura del proletariado, que nunca ha sido más que la dictadura de una pequeña camarilla sobre el proletariado y sobre todo el pueblo ruso, es simplemente un ejemplo más de una vieja experiencia histórica que se ha repetido innumerables veces. Una nueva clase dirigente que hoy se está convirtiendo rápidamente en una nueva aristocracia está separada de las grandes masas de los campesinos rusos y de los trabajadores de forma tan clara como los demás países lo están las clases y castas privilegiadas sobre la masa del pueblo. Y esta situación se hace mucho más intolerable cuando el Estado niega a las clases más bajas el derecho a protestar de las condiciones existentes, de manera que cualquier manifestación en ese sentido pone en peligro sus vidas. Las instituciones cumplen en la vida social de las sociedades la misma función que los órganos físicos en las plantas y en los animales. Constituyen los órganos del cuerpo social, los órganos que no se desarrollan de forma arbitraria, sino que obedecen necesidades bien definidas en el medio físico y social. Un cambio en las condiciones de vida produce una modificación de los órganos correspondientes, pero el órgano siempre desempeña la función que tenía que desempeñar u otra fin y desaparece gradualmente o se hace rudimentaria tan pronto como su función deja de ser necesaria. El anarquismo no es una solución definitiva para todos los problemas humanos, ni la utopía es el orden social perfecto como se le ha llamado a menudo, puesto que en principio rechaza todo esquema y todo concepto absolutos. No cree ninguna verdad absoluta ni ningún objetivo final definido para el desarrollo humano, sino en una perfectibilidad ilimitada de los modelos sociales y de las condiciones de vida humana, que siempre se esfuerzan por llegar a formas más altas de manifestación a las que por esa razón no se les puede asignar un límite preciso ni fijar un fin definido. El mayor mal de cualquier forma de poder es precisamente que siempre intenta reducir por la fuerza la rica diversidad de la vida social a formas determinadas, ajustadas a normas particulares. Cuanto más fuertes se sienten sus defensores, más éxito tienen en poner a su servicio a todos los sectores de la vida social. Más mutiladora es su influencia sobre la acción de todas las fuerzas creadoras de la cultura y de modo más nefasto favorece el desarrollo intelectual y social del poder, que constituye una negra amenaza para nuestra época, mostrando cuán aterradora claridad a qué extremos de monstruosidad puede llegar el Leviatán de Hobbes. es el triunfo absoluto de la máquina política sobre la mente y el cuerpo, la racionalización del pensamiento, del sentimiento y del comportamiento humanos de acuerdo con las normas establecidas por los funcionarios y, en consecuencia, el fin de toda la verdadera cultura intelectual. El anarquismo reconoce solamente la importancia relativa de las ideas, las instituciones y las condiciones sociales. No es, por consiguiente, un sistema social cerrado e inamovible, sino más bien una tendencia bien definida de la evolución histórica de la humanidad que, en oposición a la tutela intelectual de todas las instituciones clericales y estatales, lucha por el despliegue libre y sin trabas de todas las fuerzas vitales, individuales y sociales. La libertad misma es un concepto relativo y no absoluto, puesto que tiende constantemente a ampliar su ámbito de acción y a abarcar círculos cada vez más amplios en múltiples esferas. Para el anarquista, la libertad no es un concepto filosófico abstracto, sino la posibilidad vital concreta de que cada persona desarrolle plenamente todas sus capacidades y aptitudes de que lo ha dotado la naturaleza para ponerlas a disposición de la sociedad. Cuando menos interfiera en ese desarrollo del ser humano la tutela eclesiástica o política, más eficaz y armoniosa resultará la personalidad humana y más se convertirá en la medida de la cultura intelectual de la sociedad que se ha desarrollado. El Estado y la cultura son enemigos irreconciliables. El mismo Nietzsche, que no era un anarquista, lo reconocía muy claramente cuando escribía: «Nadie puede gastar más de lo que tiene, y eso se aplica tanto a los individuos como a los pueblos. Si alguien se gasta a sí mismo por poder, por puestos políticos más altos, por posesión de un hogar propio, por un comercio, por intereses parlamentarios o militares, si se renuncia a esa porción de razón, buena fe, voluntad y autocontrol que constituye el verdadero yo a cambio de algo, no le quedará nada». La cultura y el Estado, que nadie se engañe en ese sentido, son antagónicos, y el Estado ilustrado es una simple idea moderna. El uno vive de la otra y prospera a su costa. Todos los periodos de auge cultural son periodos de decadencia política. Todo lo que es grande en el sentido culto es apolítico e incluso antipolítico. Cuando se reduce al mínimo la influencia del poder político sobre las fuerzas creativas de la sociedad, se desarrolla el máximo de la cultura, ya que los regímenes políticos tratan de conseguir siempre la uniformidad y de someter su tutela a todos los aspectos de la vida social, encontrándose por ello en flagrante contradicción con las aspiraciones creadoras del desarrollo cultural, que busca siempre nuevas formas y campos para la acción social, y para la cual la libertad de expresión, la diversidad y el continuo cambio de las cosas son inevitables, necesarios como las formas sociales. El poder actúa solamente en manera destructiva y se inclina siempre a reducir toda manifestación de la vida social a la camisa de fuerza de sus normas. Su expresión intelectual es el dogma muerto y su forma física la fuerza bruta. Y esa misma estolidez de sus objetivos marcan también su impronta en sus representantes y los hace a menudo estúpidos y brutales, aun en el caso de que en un principio estuvieran dotados de gran talento. El que se esfuerza constantemente por reducir todo a un orden mecánico termina por convertirse él mismo en una máquina y pierde los sentimientos humanos. Y bueno, este es un extracto justamente del libro de La ideología anarquista de Rudolf Rocker, ¿no? Y pues vamos a irnos a un cortecito musical a ver qué se nos ocurre ahorita para ir cerrando el programa. Pero mientras, pues no le cambien, esto es el Gran Quilombo Antifascista y estamos aquí en Regeneración Radio. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Thank you.

Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista. Y va un saludote para Bugro Bugru y para Sofía, que nos están escuchando, o al menos eso dicen, ¿no? Ya no me creo nada, yo creo que ya nadie nos escucha. Y más desde que se fue la hojuela, nadie escucha el quilombo. Pero bueno, nosotros seguimos aquí de necios, ¿no? Y no vamos a dejar de estar aquí neciando, ¿no? Y vamos a continuar con una lectura, ¿no? Ahora de Emma Goldman, ¿no? Esta anarquista lituana, ¿no? Pasó a la historia porque se volvió un personaje de mucha importancia en el movimiento obrero, en el movimiento socialista en los Estados Unidos, ¿no? Principalmente, que es donde residió buena parte de su vida. Y también apuntaló justamente este planteamiento del feminismo, pero del feminismo entendido desde el anarquismo, ¿no? Emma Goldman rompería con el feminismo sufragista, ¿no? El feminismo que plantearía la integración de la sociedad de las mujeres a puestos políticos, a puestos económicos o a, en un primer momento, al derecho al voto. Ella dirá, hace falta más, ¿no? Si queremos lograr la emancipación de las mujeres, tenemos que lograr también la emancipación social, ¿no? Y no podemos hacer una cosa sin la otra, ¿no? Ni la emancipación social es posible sin la emancipación de las mujeres, ni la emancipación de las mujeres es posible sin la emancipación social, ¿no? Y Emma Goldman pues pasará a la historia, ¿no? Justamente a partir de sus discusiones dentro del feminismo, pero también el empuje de posiciones feministas desde una postura anarquista dentro del propio anarquismo. Y dice: el anarquismo solo da importancia a la persona, a sus posibilidades y necesidades en una sociedad libre. En vez de decirle que debe arrodillarse y rezar frente a las instituciones, vivir y morir por conceptos abstractos, quebrar su corazón y atrofiar su vida por tabúes, el anarquismo insiste en que el centro de gravedad de la sociedad es la persona, la cual debe pensar por sí misma, actuar en libertad, vivir plenamente. El objetivo del anarquismo es que cada individuo sea capaz de hacerlo. Para que pueda desarrollarse libre y plenamente, la persona debe ser liberada de la interferencia y la opresión de las demás. La libertad es, por lo tanto, la piedra angular de la filosofía anarquista. Considerado desde este punto de vista, pienso que mi vida y mi labor han sido exitosas. Lo que se considera generalmente como éxito, adquirir riquezas, el acceso al poder o el prestigio social, me parece el más deprimente fracaso. Me niego a aceptar lo que se suele decir de una persona que ha logrado una posición, es decir, que ya ha concluido, que su desarrollo concluye en este punto. Siempre he luchado por mantenerme en un estado de cambio continuo, persistiendo en el crecimiento y no aniquilarme en una posición de autosatisfacción. Si pudiera volver a vivir mi vida como cualquiera, solo cambiaría pequeños detalles, pero ninguna de mis principales acciones y actitudes la cambiaría. En verdad, trabajaría por el anarquismo con similar devoción y confianza en el triunfo final. Y esta es parte de un textito que escribe Emma Goldman, que se llama «Valió la pena mi vida», ¿no? Y ella, justamente lo que dice, ¿no? Después de todo lo que tuvo que vivir, ¿no? Emma Goldman llegó muy joven a los Estados Unidos y fue obrera, fue enfermera, ¿no? Se metió al movimiento obrero, conoció el anarquismo y se volvió una importante difusora del pensamiento anarquista dentro del movimiento obrero norteamericano. Después, para 1918, fue expulsada de los Estados Unidos y se fue hacia Rusia, pensando que ella podría colaborar junto con Alexander Bergman, su compañero de vida, no, también anarquista. Pensaron que ellos podían colaborar a la revolución de los obreros y de los campesinos en Rusia. Sin embargo, poco a poco vieron la falacia de esta supuesta revolución en manos de los bolcheviques y vieron que, justamente al contrario, la revolución social estaba siendo extinguida por el poder de los bolcheviques desde el principio mismo en que Lenin tomó el control de la situación política en Rusia. A partir de que el partido bolchevique toma el poder del Estado, empieza a asfixiar la revolución, y esto los llevará a... Ellos vivieron algunos años ahí en Rusia, hasta que decidirán que es imposible seguir viviendo ahí, y entonces se escapan de Rusia. Ellos intentaron siempre mediar entre el poder bolchevique. Ellos eran muy importantes a nivel internacional y por eso los bolcheviques no los atacaban directamente. Sí los mantenían bajo una estrecha vigilancia a los dos, a tanto a Sasha, a Alexander Bergman, como a Emma, ¿no? Sin embargo, se cuidaban mucho de no atacar a los anarquistas reconocidos a nivel internacional, ¿no? Como Kropotkin o como justamente Emma Goldman. y Emma Goldman intentaría utilizar esta situación para mediar ante los enfrentamientos entre los anarquistas y los bolcheviques, sobre todo en el caso de su último intento fue cuando la rebelión de Kronstadt, cuando los marinos de Kronstadt se levantan contra el gobierno bolchevique en 1920-21, ¿no? Emma Goldman, cuando el gobierno bolchevique, cuando Lenin y Trotsky deciden arrasar la rebelión obrera en Petrogrado y levantamiento de los marinos, Emma Goldman ve que viene una masacre y intentan mediar, sin embargo ven que no es posible, y posterior a esto deciden que ya no pueden seguir viviendo en la Unión Soviética. Todavía no era propiamente la Unión Soviética, pero deciden que no es posible, ¿no? Ya la carrera antianarquista de la Unión Soviética es demasiado clara, ¿no? Miles de presos asesinados, desaparecidos, fusilados, ¿no? No solamente anarquistas, sino también de otras tendencias políticas, pero también obreros y campesinos, y bueno, ellos escapan hacia Europa, ¿no? Y Emma Goldman muere en Canadá en 1940, me parece, ¿no? Y bueno, ¿no? También será importante dentro del pensamiento y la difusión del pensamiento anarquista, ¿no? Sobre todo a partir de su introducción de planteamientos feministas al anarquismo. No fue la primera que introdujo planteamientos feministas y no fue la única, ¿no? Si nosotros vemos la historia del pensamiento socialista, pues está desde Mary Walton Craft, que todavía no es anarquista, ella era la esposa de William Godwin, pero fue una feminista, una de las primeras feministas más importantes, y William Godwin y Mary Walton Craft se reconocen como parte de ese primer socialismo, pero ya muy tendiente hacia el anarquismo, ¿no? También habrá otras en los Estados Unidos, ¿no? Mujeres que impulsaron dentro del movimiento obrero postulaciones feministas diferentes al feminismo sufragista, pero Emma Goldman será la más famosa de ellas, ¿no? Y pues bueno, por último, el anarquismo insiste mucho en la cuestión de la ética. El eje fundamental del anarquismo sería, si uno lee las obras, ¿no? Siempre está presente la discusión sobre la ética basada en la libertad, ¿no? Justamente los fines y los medios tienen que tener concordancia, y a eso se le reivindica como la ética libertaria. Si tú quieres engendrar libertad, tienes que actuar a partir de la libertad misma y no tienes que actuar en medida de una dinámica de dominación. No puedes engendrar libertad social si en tus círculos, dentro de las organizaciones, dentro de los sindicatos, dentro de los colectivos, dentro de la familia, dentro de la pareja, ejecutas tu dominación. Tiene que ser una concordancia constante, y aquí hay una diferenciación importante, por lo menos a nivel de planteamiento, aunque la práctica no siempre se lleva a cabo, ¿no? De plantear que la libertad no solamente se consigue a partir de derrotar al Estado y al capitalismo, sino que se construye. Es una construcción a partir de nuestras relaciones sociales que tiene que estar construida desde la parte más íntima ante la más macrosocial, ¿no? Para que pueda ser, ¿no? Justamente, y el anarquismo insistirá mucho en eso, ¿no? Kropotkin insistirá mucho en eso, Malatesta insistirá mucho en eso, Rudolf Röcken insistirá mucho en eso, ¿no? Y justamente dirán, no se trata de ganar por ganar, sino de cómo ganas, ¿no? Lo que hace que la revolución social se gane no es derrotar al Estado. Derrotar al Estado lo puede derrotar la monarquía, lo puede derrotar una dictadura, lo puede derrotar un partido que quiere el poder. La diferencia entre la revolución anarquista y otras concepciones de revolución, desde la marxista como las revoluciones burguesas o las revoluciones, digamos, reaccionarias, ¿no? Que también puede entenderse de alguna manera. Eso es una discusión como bastante que hay que discutir el concepto de revolución. Pero dicen, la especificidad del anarquismo es que la revolución no es un momento en específico, no es un combate en específico y no es destruir al Estado. Ese es un momento de la revolución. La revolución es lo que podamos construir para transformar nuestras relaciones, tanto íntimas como macrosociales, en base a la libertad. Y pues bueno, Enrico Malatesta, un anarquista italiano, tiene un textito, ¿no? Ahí quien pueda leer a Enrico Malatesta no se lo puede perder, ¿no? Enrico Malatesta también vivió dos épocas, ¿no? Conoció a la vertiente de la Primera Internacional, vivió con los anarquistas clásicos, conoció a Kropotkin, conoció a Bakunin, ¿no? Y también influyó mucho en el anarquismo que se le ha llamado el anarquismo moderno, el anarquismo del siglo XX, en el movimiento obrero que irrumpió en esos momentos en Italia, ¿no? Y Enrico Malatesta dirá que él solamente era difusor del anarquismo, sin embargo, cuando compila, con las compilaciones de sus textos, cuando se acomodan de cierta manera, puedes ver la profundidad de su planteamiento. Y Enrico Malatesta se planteará por un anarquismo de la experiencia, dirá él, ¿no? Lo que no hay soluciones a priori, dirá, lo único que nos puede dar cuál es la mejor solución es la experiencia misma. Lo que nosotros como anarquistas tenemos que hacer es difundir las ideas anarquistas e intentar que la ética libertaria esté presente en estos procesos sociales revolucionarios y organizativos. Y vamos a leer un textito que se llama Los fines y los medios, y dice: el fin justifica los medios. Se ha execrado mucho esta máxima, pero en realidad es la guía universal de la conducta. Sin embargo, sería mucho decir, mejor decir, cada fin requiere sus medios. Opuesto que la moral, hay que buscarla en el fin. El medio es fatal. Estableciendo el fin al que se desea llegar, por voluntad o por necesidad, el gran problema de la vida consiste en encontrar el medio que, según las circunstancias, conduzca con mayor seguridad y del modo más económico al fin prefijado. De tal manera en que se resuelva este problema depende, en la medida en que puede depender de la voluntad humana, que un hombre o un partido logre o no su fin, que sea útil a su causa o sirva sin quererlo a la causa enemiga. Haber encontrado el buen medio, en esto reside todo el secreto de los grandes hombres y de los grandes partidos que dejaron sus huellas en la historia. El fin de los jesuitas es para los místicos la gloria de Dios, para los otros es la potencia de la compañía. Los jesuitas deben entonces esforzarse por embrutecer a las masas, aterrorizarlas y someterlas. El fin de los jacobinos y de todos los partidos autoritarios que se creen dueños de la verdad absoluta es imponer las propias ideas a las masas de los profanos. Ellos deben, por tanto, esforzarse por apoderarse del poder, someter a las masas y conferir a la humanidad en el hecho del procusto de sus concepciones. En cuanto a nosotros, la cosa es distinta. Como nuestro fin es muy diferente, también debe serlo nuestros medios. Nosotros no luchamos para llegar a ocupar un lugar de los explotadores y de los opresores de hoy, ni siquiera por el triunfo de una abstracción vacía. No somos de ninguna manera como aquel patriota italiano que decía: ¿qué importa que todos los italianos mueran de hambre siempre que Italia sea grande y gloriosa? Ni siquiera como aquel compañero que confesaba que le era indiferente que se masacraran a las 3/4 partes de los hombres siempre que la humanidad fuese libre y feliz. Según nosotros, todo lo que está dirigido a destruir la opresión económica y política, todo lo que sirve para elevar el nivel moral e intelectual de los hombres, para darles la conciencia de sus propios derechos y de sus propias fuerzas, y para persuadirlos de que se defiendan ellos mismos sus propios intereses, todo lo que provoca el odio contra la opresión y suscita el amor entre los hombres, nos acerca a nuestra finalidad. Y por lo tanto, es un bien, sujeto solamente a un cálculo cuantitativo para obtener con determinadas fuerzas el máximo de efecto útil. Y es, por el contrario, un mal, porque está en contradicción con nuestra finalidad. Todo lo que tienda a conservar el estado actual, todo lo que tienda a sacrificar contra la voluntad a un hombre al triunfo de un principio. Deseamos el triunfo de la libertad y del amor, pero ¿deberemos por esto renunciar al empleo de los medios violentos? De ninguna manera. Nuestros medios son los que las circunstancias nos permiten e imponen. Por cierto, no querríamos arrancar un cabello a nadie. Desearíamos enjuagar todas las lágrimas sin hacer verter ninguna. Pero es forzoso luchar en el mundo tal como el mundo es, so pena de no ser más que soñadores estériles. Vendrá un día, lo creemos firmemente, en el cual será posible hacer el bien de los hombres sin dañar ni a sí mismo ni a los demás, pero hoy esto es imposible. Aún el más puro de los dulces de los mártires, el que se hiciera arrastrar al patíbulo por el triunfo del bien sin ofrecer resistencia, bendiciendo a sus perseguidores como el Cristo de la leyenda, incluso ese haría el mal. Aparte del mal que se haría a sí mismo, que no obstante no es cosa despreciable, haría verter lágrimas a todos los que lo amaran. Se trata, por tanto, siempre, de todos los actos de la vida, de elegir el mínimo mal, de tratar de hacer el menor mal logrado y la mayor suma de bien posible. Evidentemente, la revolución producirá muchas desgracias, muchos sufrimientos, pero aunque produjese 100 veces más que lo que produce, sería siempre una bendición si se le comparara con los dolores y las causas que hoy la constituyen a la sociedad. Hay, y lo ha habido siempre en todas las luchas político-sociales, dos clases de personas: que embotan y aletargan las fuerzas. Existen los que se encuentran que nunca se ha llegado a una madurez suficiente, que pretenden demasiado y que hay que esperar y contentarse con avanzar poco a poco, a fuerza de pequeñas insignificantes reformas que se obtienen y se pierden periódicamente sin resolver nunca nada. Y están los que simulan desprecio por las cosas pequeñas y piden que nadie se mueva sino para obtener el todo, y que al proponer cosas quizá bellísimas, pero imposibles de realizar por falta de fuerzas, e impiden o tratan de impedir que se haga lo menos, lo poco que se puede hacer. Para nosotros la importancia mayor no reside en lo que se consigue, pues el conseguir todo lo que queremos, es decir, la anarquía aceptada y practicada por todos, no es cosa de un día ni de un simple acto insurreccional. Lo importante es el método con el cual se consigue lo poco o lo mucho. Si para obtener el mejoramiento de la situación se renuncia al propio programa integral y se cesa de propagarlo y de combatir por él, y se induce a las masas a confiar en las leyes y en la buena voluntad de los gobernantes, más bien que en su acción directa, si se enfoca el espíritu revolucionario, si se cesa la provocar el descontento y la resistencia, entonces todas las ventajas resultarán engañosas y efímeras, y todos los casos cerrarán los cambios del porvenir. Pero si en cambio no se olvida el propósito final que uno persigue, si se suscitan las fuerzas populares, si se propaga la acción directa y la insurrección, aunque se consiga poco en el momento, se habrá dado siempre un paso adelante en la preparación moral de las masas y en la realización de condiciones objetivas más favorables. Lo óptimo, dice el proverbio, es enemigo de lo bueno. Hágase como se pueda. Si no se puede hacer como se querría, pero hágase algo. Otra dañina afirmación es que en muchas personas es sincera, pero en otras constituye una excusa, es la que el ambiente social actual no permite una actitud moral, y por consiguiente es inútil realizar esfuerzos que no pueden lograr éxito, y es mejor extraer lo más que se pueda para sí mismo de las circunstancias presentes sin preocuparse por los demás, salvo de cambiar de vida cuando cambie de la organización social. Por cierto, todo anarquista, todo socialista comprende las fatalidades económicas que hoy limitan al hombre. Y todo buen observador ve que es importante la rebelión personal contra las fuerzas prepotentes del ambiente social. Pero es igualmente cierto que sin la rebelión del individuo que se asocia con los otros individuos rebeldes para resistir el ambiente y tratar de transformarlo, este ambiente no cambiará nunca. Nosotros, sin excepción, nos vemos obligados a vivir más o menos en contradicción con nuestros ideales. Pero somos socialistas y anarquistas porque sufrimos esta contradicción, y en la medida en que la sufrimos y tratamos de reducirla al mínimo posible. El día que llegásemos a adaptar el ambiente, se nos pasaría naturalmente el deseo de transformarlo y nos convertiríamos en simples burgueses. Burgueses quizás sin dinero, pero no por ello menos burgueses en los actos y en las intenciones. Y pues bueno, ¿no? Malatesta insistirá mucho en que tienen que concordar los fines y los medios, y junto a él casi todo el anarquismo, ¿no? Y por eso es que se tiene que rechazar al Estado, plantea el anarquismo desde el principio, ¿no? No puede existir, no puedes generar libertad por medio de un ente de dominación como lo es el Estado. Y pues bueno, vámonos a ir con una musiquita y regresamos para algunas invitaciones y para despedirnos, así que no le vayan a cambiar. De miedo sin pausa la soledad. A veces se encuentran y a veces se inventan, y a menudo los nadie los intentan borrar. Los que nada tienen ni nada esperan, los que visten de muerte y se aburren de no creer, los que se saltan las leyes que se supone defienden y olvidan que la utopía no se puede vencer, no se puede vencer. Y olvidan que hay cosas que no se pueden borrar, y olvidan que no hay magia porque hay pura realidad. Pura huella de otras luchas, puro esfuerzo y voluntad.

Bueno, pues ya regresamos acá al Gran Quilombo Antifascista y básicamente ya para despedirnos, ¿no? Como ustedes notaron, este programa estuvo un tanto desestructurado, ¿no? Pero justamente era la intención, ¿no? No preparamos bien el programa porque nos falta la hojuela crujiente, muy crujiente, ¿no? Pero pues era para no dejar pasar más tiempo sin hacer quilombo y que no se nos fueran a ir los miles de radioescuchas que tenemos acá en Regeneración Radio por la que huelga o por Radio Tlayuda y hacer acto de presencia nada más, ¿no? Entonces, pues antes de irnos con las invitaciones, pues va un saludo a toda la banda que nos estuvo escuchando por Regeneración Radio o por la que huelga o la banda que nos escuchará por Radio Tlayuda. Pues un saludo a todos y a todas, ¿no? Y vámonos con invitaciones. Desde el día de hoy se está llevando a cabo la jornada de Agosto Negro, ¿no? Que organizan los Amigos de Mumia en México desde hoy hasta el 17 de agosto. Entonces, para la banda que le interese, pues búsquenla en Facebook así, Agosto Negro, y va a encontrar la convocatoria. Va a haber una serie de actividades. Por ejemplo, el día de hoy a las 7 de la tarde está la proyección Los Ojos del Arco Iris, una visita con Asata Shakur. Esto va a ser en el punto La Gozadera, en Plaza de San Juan número 15, entre Ayuntamiento y Ernesto Puyibet, ahí en el centro por el metro Salto del Agua. El día de mañana, por ejemplo, también hay proyecciones Mumia Revolucionario de por Vida, sobre la lucha y vida de Mumia Abu Jamal. Esto va a ser en el Café Zapata Vive, allá en Certificados número 6, Colonia Postal, por el metro Villa de Cortés. Y el viernes está la proyección Tributo a George Jackson, de los Archivos de Freedom, ¿no? En Marabunta Café, que es el Miguel Ángel de Quevedo 485C, allá por el metro Miguel Ángel de Quevedo. Y así va a haber una serie de actividades, por ahí búsquenlas, son muchas, del 3 al 17 de agosto, Agosto Negro, por los presos, ¿no? Un poco reivindicando también justamente a los presos de MUF, ¿no? A Mumia Abu Jamal, ¿no? Allá en los Estados Unidos. Entonces, pues, para la banda que le interese, pues ahí está. Y vámonos con más invitaciones. Por acá nos hacen llegar una, ahorita se las decimos, que ya la perdí. Pero acá está. El día de mañana se va a presentar Maquila 69 junto con el Mastuerzo en la mezcalería Vinizá, ¿no? Ahí está. Entonces, a la banda que le gusta Maquila 69, pues cáigale a la mezcalería Vinizá, la banda que le gusta el Mastuerzo, y a la banda que no les gusta, pues vayan a escuchar, van a pasar un rato agradable ahí con música y con canciones, ¿no? El día de mañana, Maquila 69 en la mezcalería Vinizá junto con el Mastuerzo. Y la mezcalería Vinizá está en Martín del Campo número 13, por el metro Moctezuma, ¿sale? Entonces, ahí está, para la banda que quiera caerle, pues ahí está la invitación. También el día de hoy a las 6:40 de la tarde, ¿no? A ratito ya, en un ratito, en una hora justamente, se va a presentar La Otra, ¿no? A lo largo del programa estuvimos poniendo canciones de La Otra y la va a acompañar Hubya Ax, de quien también estuvimos poniendo canciones, y esto va a ser en el Multiforo Cultural Alicia, allá en Avenida Cuauhtémoc 91A, en la colonia Roma Norte, cerca del metro Cuauhtémoc, a las 6:40 de la tarde, y va a tener un costo de 50 pesitos, ¿no? Entonces, ahí para la banda que le gustó la música que estuvimos poniendo, pues es de La Otra y de Hubya Ax, ¿no? Entonces, pues cáiganle a escuchar. La banda que no escuchó y que no conoce, pues cáigale para que conozca, ¿no? Ahí La Otra, cantautora que viene presentando su disco Pa' Fuera y Pa' Dentro, ¿no? Entonces, a las 6:40 en el Alicia, y la entrada es de 50 pesitos. Y este viernes 5 de agosto, en la Biblioteca Social Reconstruir, se va a dar una charla que se llama El Movimiento Ibérico de Liberación, una lucha anticapitalista y autónoma en la Cataluña de los años 70, que va a dar el compañero Ricard de Vargas Golarons. El compañero Ricard de Vargas es un escritor, historiador y militante libertario que de joven fue militante del Movimiento Ibérico de Liberación, en donde fue compañero de Salvador Puig Antich, ¿no? Fue conocido con el apodo de Lenguas porque desde joven hablaba 8 idiomas y ha traducido varios libros sobre el consejismo obrero y otros de carácter anarquista. También formó parte de la Organización de la Lucha Armada, conocida como OLLA, ambas organizaciones nacidas al calor de las luchas que la clase obrera mantuvo durante la década de los 70s allá en Cataluña, ¿no? Tanto en el terreno fabril como barrial. Entonces, cáiganle, esto va a ser el viernes 5 de agosto del 2016. O sea, este viernes a las 6:45 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, que está a un par de calles saliendo del Metro La Raza, en Godard número 20, esquina con Delibes. Salen del Metro La Raza por la línea 3 y está ahí a cuadra y media, ¿no? Entonces ahí va a estar interesante la charla. También se va a presentar un documental sobre otro compañero integrante del MIL, ¿no? Entonces a las 6:45 el día viernes en la Biblioteca Social Reconstruir, para quien le interese la historia del MIL, del Movimiento Ibérico de Liberación, pues cáigale a conocer esta historia que casi no es conocida. Y por último vamos a empezar a anunciar una tocada en solidaridad con el compa Chava, el abogado, ¿no? El compa Chava fue asesinado hace algunas semanas en Huajuapan de León por la policía municipal de Huajuapan de León, un compañero anarcopunk que tenía diferentes trabajos ahí en la comunidad, ¿no? Entonces, uno de sus trabajos justamente difundir el anarquismo, y también el trabajo entre la banda punk por los procesos organizativos, ¿no? Él fue asesinado en el contexto de las agresiones que se dieron en Nochistlán, ¿no? Y los ecos que llegaron a Huajuapan, ¿no? Y también en parte al propio movimiento que se da en Huajuapan, ¿no? Entonces, esta tocada pues va a ser para juntar recursos para apoyar a su familia, ¿no? Va a estar Cacofonía, va a estar Atóxico, va a estar Desorden Mental, va a estar Zona Roja, va a estar Descomposite Society, ¿no? Ahí una tocada narcompunk. Él va a ser el viernes 12 de agosto a las 7 de la noche. Iba a costar 50 varitos en el Mundano, que está en el eje central, en el segundo piso, a unos pasos del metro Salto del Agua. Entonces, pues ahí está, bandita, para que la banda que le interese cualquiera de estos eventos, ¿no? Cáiganle. Hoy está la otra en el Multiforo Cultural Alicia a las 6:45. El viernes la charla sobre el Movimiento Ibérico de Liberación en la Biblioteca Social Reconstruir, y mañana Maquila 69 allá en la Mezcalería Vinizá, ¿no? Entonces, pues bueno, por nuestra parte fue todo, y nos estaremos escuchando, esperamos, dentro de 8 días ya con la Ojuelita aquí, y se queden aquí en Regeneración Radio, y esto fue el Gran Quilombo Antifascista. Biblioteca Social Reconstruir. Acervo Cultural Anarquista. Viralizando la palabra. Anarquizando tus oídos. Malatesta. Silencio sobre su muerte. Ni cortejos, ni discursos, ni nada más que lo menos que podían decir los diarios. Ha muerto, ha muerto, ha muerto. Fue la orden de Mussolini, su paletada de barro o su homenaje. Porque hay un punto en la vida en que, lo mismo al amor que al odio, se le acaban las palabras. Silencio. Silencio, por otra parte, caro al propio Malatesta, pues este hombre, al que tampoco nada humano le era extraño, nunca dijo más que aquello que convenía a su causa. Convino así, por ejemplo, situar a Ibsen en sus alcances sociales, y lo situó hace 30 años, donde recién lo descubren sus más sagaces exégetas. Y cuando las altas cátedras, oficiales y oficiosas, glosan y endiosan a Darwin, última expresión científica, convino romper ese encantamiento, situando en su realidad el aporte darwiniano, y fue el primero que lo hizo. Después, sobre arte y ciencia, silencio. No se parecía a ninguno, ni como luchador ni como doctrinario. Era, antes que todo, pueblo. Una vida consagrada, no a destacar su perfil y a ganar espacio, sino a caminar abajo y ganar tiempo. No a alzar la copa, sino a extender las raíces. Y si fue menos brillante, así fue más permanente. Permanente es la palabra. Mientras tres generaciones desbordan en torno de él, cuanto hay de excesivo y cursi en las posturas dialécticas y las modas literarias, él permanece en lo suyo, atrasado, según ellas, no sé en cuántos figurines más. Más cuando estas polveradas de sangre y lodo que hoy arman tiranos y demagogos pasen también y se olviden, quien mire a Italia, la Italia eterna en sus sabios, sus orfebres y sus santos, verá que se ha enriquecido con otro tipo de eternidad. Malatesta, el anarquista, el anarquista, el anarquista. Era distinto de todos, hasta de los mismos nuestros. Donde Bakunin, porque hierra, va a matarse, a él los hierros le ayudan a hacer conciencia. Donde Kropotkin concede algo al mal menor, él le recuerda que solo el bien gesta el bien. Y donde el dulce reclus se amaga y busca la soledad de las cumbres, él piensa que hay que volver a explicar el anarquismo.